La siguiente hora será titánica. Análisis, noticias, todo sobre el fútbol de primera, segunda y tercera división. Entrevistas exclusivas, resultados, ramas de ascenso y mucho más. NQ Deportes presenta La Hora Titánica. Con Cristina Ortega y René Rodríguez. La Hora Titánica. Porque ser tulancingenses nos hace grandes. Porque quienes nacimos y vivimos en la región de Tulancingo, somos parte de una sociedad que siempre se mira hacia adelante y no olvida que somos el pilar sobre el que se fundó la gran cultura tolteca, la de los hombres sabios, la de las obras titánicas, la raíz y destino de nuestro México. Por eso queremos llamarnos titanes, porque ello representa nuestro permanente anhelo por el progreso, porque siempre ha sido nuestro aliado y la mejor arma que poseemos contra las adversidades. Titanes, porque cada día nuestra sociedad comienza una lucha con la que debemos ser fuertes. Titanes, porque defendemos como guerreros nuestros ideales y aquello que más amamos, nuestra gente. Titanes, porque con el trabajo diario, con unidad y armonía, crecemos y nos fortalecemos como sociedad. Titanes, porque la región de Tulancingo no es tan solo su producción o un animal típico, no. Tulancingo es su gente, su carácter y su sentimiento. Titanes, porque ser tulancinguense nos hace grandes y queremos que hasta la tierra tiemble con solo pronunciar el nombre de Titanes. Saludo una vez más desde la cabina de la NQ en esta La Hora Titánica, agradeciéndoles que nos escuchen como siempre y bueno, invitándolos a que nos hagan favor de llegar, de hacernos llegar tus comentarios al 7550640. Les habla Cristina Ortega y otra vez agradeciendo la presencia de la licenciada Edith Cortés leyéndonos el significado de titanes. Y bueno, buenas noches, René Rodríguez, presento aquí a mi casi colega. ¿Qué tal, Cristi? Muy buenas noches, amigos radioescuchas, aficionados a esta su Hora Titánica. Y a todos los amantes del fútbol, pues bienvenidos a una emisión más y pues con mucha información. Tenemos los resultados de segunda división, tercera división, algo que comentar de la primera división nacional y bueno, pues el partido que se viene para el domingo en punto de las 12 del día en el estadio Primero de Mayo, amigo de pronóstico reservado, Necaxa contra Titanes. Necaxa, quien actualmente se encuentra liderando pues la tabla a nivel nacional, no solamente la zona Bajío, sino invicto con 6 partidos ganados, pues ahora sí que es el próximo rival de Titanes aquí en el Estadio Primero de Mayo. Y Cris, pues mucha información. Buenas noches. Pues sí, así es, llenitos de información como siempre sobre la segunda división. Sí, pues bueno, presentamos a Edith Cortés. ¿Qué quieres decir? Muy buenas noches, querido Radio Escuchas, y bueno, pues esperemos que nos llamen a teléfono para sus comentarios. Claro que sí, saludamos, aquí tenemos al licenciado José Eugenio Ramírez, que está aquí con nosotros, que es licenciado en Relaciones Públicas. Ya lo presentaremos más adelante, más en forma. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, gracias por invitarme. No, un gusto tenerlo aquí, de verdad. Y pues bueno, Jorge Márquez, otra vez aquí con nosotros en cabina. Pues sí, muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, como siempre, al auditorio que nos hace favor de dejarnos entrar a sus hogares o a sus autos, a sus negocios, a sus fábricas, a donde ellos están escuchando esta gran estación que es la XNQ. Y como siempre, agradeciendo de antemano a don Alejandro Wong, a don Luis Castelán, al maestro, mi maestro, nuestro maestro Memo Ortega, en controles, y a todos los que hoy hacen posible que estemos nuevamente con nuestro auditorio, con la afición de los Titanes. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Pues buenas noches, amigos, y es el momento de entrar a nuestra primera pausa comercial y regresamos con La Hora Titánica. La superestación XCNQ 640 AM 50.000 watts y XHNQ 90.1 FM 25.000 watts. 75.000 razones para vivir la radio. Estamos transmitiendo desde Plaza de la Constitución y Manuel Fernando Soto en Tulancingo y en Exhacienda de Loreto 501 Altos, sobre el río de las avenidas, en Pachuca, Hidalgo. Donde quiera que te encuentres, estamos contigo. NQ, la superestación, una gran mentalidad. We will survive. Thank you. Ya regresamos a la hora titánica. Nos saluda una vez más su amiga Cristina Ortega. Pues bueno, yo de lleno a la tabla de posiciones, René, por favor. Así es, pues amigos, radioescuchas, aficionados a los Titanes, Necaxa Rayos se encuentra en primer lugar, como lo habíamos mencionado, en la zona Bajío, con 6 partidos jugados y 18 puntos, marca perfecta. Le sigue en segunda posición Atlético Cuauhtémoc, con 6 partidos jugados, 3 ganados, 2 empatados, 1 perdido, para sumar 13 puntos. Querétaro, con 5 juegos jugados, ya que le tocó descansar la jornada número 6, pero aún así se mantiene en tercera posición con 12 puntos. Tecahuizquilucan, pues lo alcanza en la tabla en el cuarto lugar, también con 12 unidades. Y lo que es Cruz Azul, Jaso y Toluca, quien venciera a los Titanes en este partido de fin de semana y que aquí vamos a comentar, pues alcanzaron 10 puntos para ubicar en octavo lugar a Tulancingo con 8 puntos, seguido de Irapuato, Unión de Curtidores, Cachorros León, Soles de Acolman, Salamanca, Zacatecas, y en la última posición, sin puntos, el Valle del Mezquital. Y pues así es como se perfila la tabla de posiciones, Tulancingo ocupando el octavo lugar y recibiendo al primer lugar de la tabla a nivel nacional, Necaxa Rayos, este domingo en punto de las 12 del día, ahí en el estadio, en el Coloso de la Avenida 5 de Mayo. Pues ahí vamos a tener este partido sumamente interesante, Cris, y pues comentar sobre la derrota sufrida por el equipo de Titanes allá en la ciudad de Toluca, en un partido sumamente cerrado, como se pronosticaba. Pues el equipo de Toluca en su casa, dominando la técnica, en unas canchas perfectas, excelentes, pues fueron copando un poco los ataques del equipo Titanes hasta neutralizarlo. Y pues en la primera mitad se fueron 0-0, y al inicio de la segunda mitad, lamentablemente, se da ahí una jugada dudosa dentro del área del equipo de Toluca en un tiro de esquina ofensivo de Titanes, y pues es expulsado nuestro central izquierdo Luis Arturo Cañada. Y pues ya dentro de la melee y de toda la cámara húngara que se desarrolla ahí dentro del área, pues es expulsado también el jugador de Toluca, Cris. Pues sí, digo, desgraciadamente nos pasó eso, pero yo vi un equipo con una actitud muy, muy, muy valerosa, una actitud bastante, pues, precisa, ¿no? Para el partido. Era enfrentarse a un equipo que ha estado ocupando los lugares de los primeros lugares de la tabla, y creo que el equipo pues salió avante a pesar de, desgraciadamente, yo considero que fue cuando se toma esta decisión arbitral equivocada, cuando el equipo empieza a venir abajo, ¿no? Empieza ya a decaer un poco, porque obviamente sí, el ánimo empieza a decaer, ¿no? Pero yo creo que fue un partido bien interesante en cuestiones de cambios también, que hizo ahí por ahí el director técnico, y yo creo que sí fue un equipo bastante propositivo en esta ocasión, porque pues bueno, o sea, no dejaba pasar a Toluca, ¿no? Y Toluca así tuvo es que estar luchando, todo el primer tiempo luchó. Cada mención, bueno, pues el gol viene después de la expulsión, ¿no? Injusta, sinceramente, bueno, yo la vi injusta, tú no me dejarás mentir que no hubo razón de ser la expulsión. Sin embargo, pues bueno, los resultados ya se dieron, ¿no? Pues sí, desafortunadamente, como bien indicas, el equipo de Tulancingo se plantó en el primer tiempo pues estratégicamente bien dirigido por el director técnico Jaime Alarcón, y habiendo leído definitivamente el actuar de Toluca, lo tenía neutralizado y copado. O sea, le llegaba, tuvo dos o tres llegadas que pudieron haber abierto, que pudieron abrir el marcador en favor de Titanes. Lamentablemente, por ahí un poste se atravesó en un tiro de Gregorio Arenas, y pues el balón en el contrarremate, Jorge Márquez lo estrella en la defensa. En fin, hubo llegadas en el primer tiempo que pudieron poner en ventaja a los Titanes de Tulancingo, y desafortunadamente, como bien dices, después del minuto 10 del segundo tiempo, la expulsión totalmente injusta por parte del cuerpo arbitral que llevó ese día las acciones del partido, pues desafortunadamente viene en una distracción a un cambio que se hace para ajustar la defensiva, y pues entrando todavía desconcentrado por ahí Venancio, le ganan la espalda, y desafortunadamente lo sabíamos los que estábamos en la tribuna, que ese partido seguramente sería un solo gol, y el que lo anotara cerraría filas para irse con el triunfo, y desafortunadamente Toluca anotó, cerró filas, y pues ni modo, los Titanes no pudieron horadar la portería de Toluca, y pues desafortunadamente se pierden 3 puntos sumamente importantes. Pero bueno, pues esto continúa, el torneo, vamos próximos a llegar a la mitad del torneo, pero todavía pues con muchísimas posibilidades los Titanes para alcanzar, si no al primer lugar que ya se está separando de la tabla, pues al segundo lugar que lleva 13 puntos y por ahí pues todavía está a tiro de piedra para poder alcanzarlo y quedar dentro de los tres que califican en la zona Bajío, Cris. Sí, yo creo que el equipo va bastante bien, digo, no ha perdido como local tampoco y creo que ha estado bastante mostrando fútbol, ¿no? Ha estado saliendo avante de muchas pruebas y bueno, desgraciadamente en este partido pues se nos cae por ahí pues la expectativa que teníamos de alguna manera, pero yo creo que el equipo sigue, ¿no? O sea, yo veo un equipo convencido de jugar bien, exactamente. Comprometido, además de todo, porque los muchachos traen una actitud muy aguerrida, ¿no? Los muchachos perfectamente bien organizados, bien plantados dentro del terreno de juego. Desafortunadamente, pues se nos ha dado esa situación que en cada partido de visitante, pues hemos quedado con 10 hombres. Es el tercer partido que salimos y el tercer partido que nos quedamos con 10 hombres. En esta ocasión pues Toluca lo hace de igual manera, no hubo desventaja numérica, pero bueno, pues ahí se nos quedan 3 puntos, aunque hay que recordarle a la afición que en este caso Tulancingo tiene 5 partidos jugados, por todos los que van arriba llevan 6 partidos jugados. Esto quiere decir que cuando descansen cada uno de estos equipos, pues tendrá mayores posibilidades de obtener triunfos Tulancingo, de posicionarse dentro de los 3 primeros para adquirir la calificación, Cris. ¿Qué es la meta y el compromiso que hoy pues se manejó, ¿no? Digo, desde la pretemporada ya la venían manejando todos, ¿no? El cuerpo técnico. Pues bueno, René. Así es, pues vámonos a la segunda pausa comercial. Amigos, nos llámenos 7550640, denos sus comentarios y hoy tenemos la cultura en el fútbol. Vámonos. ¿Y cuál es tu razón para escuchar la Superestación? Porque se transmite de generación en generación. Yo crecí con la NQ, mis papás la escucharon y ahora mis hijos también lo hacen. 75,000 razones para escuchar NQ, la Superestación. La Biblioteca Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Silvestre Moreno Cora, reabre sus puertas y está hoy a la vanguardia en servicios y tecnología en beneficio de los usuarios y a favor de la cultura de la legalidad en México. Su acervo es parte fundamental del sistema bibliotecario del Alto Tribunal, el cual cuenta con más de 1,000,000 de libros especializados en temas jurídicos. Visite la página en internet http://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx. Club de Radio Experimentadores de Tulancingo, AC, convoca a los socios de este radioclub a una asamblea general extraordinaria que tendrá lugar el día viernes 22 de febrero de 2008 a las 19 horas en el Salón de Lauro, ubicado en Boulevard Nayarit número 604, Colonia Vicente Guerrero. El orgullo de ser hidalguense. Esta es una presentación de NQ. La población de Tulancingo es una de las más antiguas de América Latina. En el año 645 a.C. pasó a formar parte del Gran Imperio de Tula. Posteriormente fue habitada por los chichimecas, quienes lo sometieron al señorío de Alcolhuacan, cuya capital era Texcoco. El orgullo de ser hidalguense. Esta fue una presentación de NQ. Gracias por seguir con nosotros en La Hora Titánica. Les invitamos a que se comuniquen al 7550640 o que nos escuchen a través de la página de internet www.titanes.org.mx. Pues bueno, tenemos más invitados el día de hoy. Presentamos al licenciado Leonardo Ortiz Vallejo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio y a todos los que están presentes en esta mesa, para no nombrar. Sí, ¿verdad? Para son no muchos, estar ahí peleándonos con los nombres. Y bueno, también la bienvenida una vez más a la cabina de la NQ, al psicólogo del equipo, Salvador Rivera. Buenas noches, Salvador. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la afición, con el gusto de que nos estén escuchando. Vamos aquí a desarrollar un tema en compañía pues de todo el panel y que las cosas se van a dar muy bien. Sí, y bueno, nosotros regresamos rapidito a la información de Santiago de Tercera División. René. Correcto, Cris, pues ahí tenemos que Santiago Tulantepec se encuentra ubicado en la sexta posición con 10 puntos. El primer lugar lo ocupa la Universidad del Fútbol, como ya ha venido siendo costumbre, con 15 puntos. Cruz Azul Dublán con 14, Morelos-Ecatepec 13, Real Halcones 12, Pachuca 12 y, como decíamos, en la sexta posición Santiago-Tulantepec, quien empató y perdió pues el punto extra en penales. Y pues ahí el Chícharo sigue adelante con sus muchachos dentro de la zona de calificación. Y hay que recordar que en la tercera división pues califican los cinco primeros de cada grupo, y esto pues al estar en sexto los mantiene todavía en la línea de calificación, y pues también jugándose la jornada número 6. Y bueno, Cris, pues lo que nos espera este domingo en punto a las 12 del día, ¿no? El partido, partido crucial ahí contra el primer lugar de la zona Bajío, y que pues hoy ocupa también la primera la posición en la tabla general de a nivel nacional. Y pues los pupilos de Jaime Alarcón ya se encuentran listos para recibir a estos Rayos del Necaxa. Así es, René, fíjate que hoy visité el entrenamiento del equipo en el estadio 1 de mayo, y estaban haciendo su partido, sus entrenamientos para enfrentar el próximo domingo a Necaxa, y los vi muy motivados, muy entregados, muy dedicados a su trabajo. Tienen ganas, tienen deseos de triunfar, y estoy seguro de que traeremos un buen resultado nuevamente a Tulancingo. Pero pues invitar a la afición, que el día domingo nos acompañen, que se lleven a su familia, que vayan y que estén con nosotros apoyando a este equipo que es de Tulancingo, que es para Tulancingo, y estos jóvenes que cuando sienten el apoyo se superan y le ponen toda la entrega y toda la pasión de la que son capaces para entregarnos buenos resultados y un buen espectáculo. Entonces, a la afición, a nuestra querida afición, la estamos invitando a que no nos abandonen, a que vayan, que estés contra el líder general de todo el país, y que pues hoy lleva un paso impresionante, perfecto. Un paso perfecto, no ha perdido un solo partido, los ha ganado todos con muy buen paso que lo va llevando. Y pues nosotros tenemos hoy la visita de Necaxa, y es necesario que nuestra afición nos apoye para que los muchachos se sientan como debe de ser, apoyados por el número 12. Así es, los tenemos aquí en casa, y la verdad que promete ser un partido muy intenso, porque yo creo que los Titanes le van a dar guerra. O sea, yo creo que Titanes vamos a ganar. Así es, vamos a ganar. Yo auguro, yo sí me aviento a decir 2-0 favor Titanes. Pues René, acuérdate lo que pasó la última vez que ellos vinieron acá. Sí, pues es un equipo que de alguna manera deja jugar, que ellos aplican muy bien pues lo que es el juego del fútbol, juegan muy bonito, juegan en equipo, y eso se presta para que el duelo sea parejo, para que los Titanes, como ha venido siendo costumbre, pues siempre tengan contra la pared no solamente a Necaxa, sino a todas las instituciones ya pues de primera división que ocupan también lugar en la segunda. Y bueno, pues no se espera más que un partido sumamente fuerte, sumamente espectacular. Es un equipo goleador el de Necaxa. Titanes pues no queda atrás, aunque pues la cuota de goles últimamente ha disminuido, pero finalmente pues las llegadas siempre son constantes por medio de Titanes, y más aquí en su casa, donde han demostrado ser contundentes. Recordemos los marcadores de 3-0 y luego 2-0. En fin, esto pues abre la expectativa para, por supuesto, un excelente partido. Y bueno, decir que Necaxa pues es filial directo del mismo club de Primera División Nacional, y que finalmente pues hoy con marcha perfecta no deja de ser protagonista. No es filial, es parte de la organización nacional. ¿Qué pues, es enfrentar un equipo de esa magnitud, René? O sea, porque obviamente pues, Titanes es un equipo independiente, ¿no? De empresarios de la región, y pues bueno, o sea, de repente enfrentarte a una filial, ¿qué es lo que significa? ¿Cuánto pesa enfrentarte a una filial? Sí, sin duda alguna, los equipos filiales pues cuentan con un selectivo pues ya muy bien estudiado durante no solamente un año, 2 o 3 años anteriores. Estos chicos vienen jugando juntos, solamente se incorporan pues aquellos jugadores que puedan tener mayor calidad que los que ya están actualmente o que estaban actualmente en el partido, en el torneo anterior jugando. Entonces eso hace equipos muy compactos, muy fuertes, pues bien entrenados, todos saben a lo que juegan desde la primera división, la primera A, su segunda división, pues todos tienen el mismo estilo. Y luego los jugadores que nos bajan, ¿no? Bueno, y seguramente pues algún jugador de primera A que en el momento se encuentre pues expulsado o que no haya participado por alguna situación, pues seguramente hará el viaje y estarán presentes, como lo hizo Toluca también con dos jugadores que pues era obvio al estar en casa y habiendo jugado un día antes la primera A, pues rebajaron a apoyar a la segunda división. Eso no es... O como lo hizo Cruz Azul en la segunda vez que vino aquí con nosotros. En aquel momento, ¿no? Aquí estuvimos jugando a hoy grandes jugadores de la selección nacional y también del equipo Cruz Azul. ¿Te acuerdas que jugó Villaluz? Jugó Valverde, Andrade, ¿no? Valverde. Jugó el portero Gutiérrez Orozco, que hoy está de goleador en la primera división también. Entonces, exactamente. Pues son jugadores, como bien lo comentabas, Cris, que sí representan una dificultad, porque así es, vienen de selectivos pues de mucho tiempo atrás y trabajando y conjuntándose con mucho tiempo, y por eso pues rápidamente... Pero eso debe de ser solamente una motivación para echarle más ganas. Sin duda alguna, no es ningún pretexto. Finalmente pues juegan 11 contra 11, la pelota rueda en ambos sentidos, la cancha es para los dos, si está en buenas condiciones pues así será, si también representa alguna dificultad es para los dos. Y bueno, pues el arbitraje también en ese momento, por eso la afición tulancinguense tiene que venir a apoyar, porque ahí sí podemos pesar, ahí sí podemos impactar. Muchas veces las playeras pesan y los árbitros pues marcan en favor de esas playeras que pesan, y hay que invitarlos y si la playera roja. Claro, y si hoy la afición viene, apoya y presiona como lo ha hecho en los últimos partidos de local, pues no debemos de tener ningún problema. No nada más de local, René, déjame mencionar que en el partido pasado de Toluca, claro, mucha afición de Tulancingo, mucha afición titánica y de verdad muy entregada a Titanes. O sea, no había afición de Toluca. Había, sí, definitivamente, afición de al jugar en las instalaciones de Toluca, de entrenamiento de la primera división, pues por ahí había, no sé, 5 o 6 personas de Toluca, a lo mejor familiares de algunos jugadores, pero definitivamente contra las 40 personas o 50 que había aproximadamente de Titanes y que hicieron el viaje hasta Metepec, pues créeme que sí es un gusto. Yo estoy muy contento con esa afición que cada vez apoya más a los Titanes y que se mete cada vez más con los Titanes, y pues es impresionante, ¿no? Ver que hoy ya nos acompañan a las plazas donde vamos a jugar de visitantes. Entonces, Eddie, imagínate, perdón, ¿qué podemos esperar, ¿no?, de una afición aquí en Tulancingo? Claro, y pues que vengan el domingo a apoyar a los Titanes en punto a las 12 del día. Pues sí, precisamente es lo que quería mencionarles. Creo que se han ganado el que nosotros estemos presente en la cancha. Creo que es un gran esfuerzo el que están haciendo. Y vamos a organizar un dominguito familiar. Vamos a irnos a lo que es el estadio. Los estamos invitando este domingo, que es a las 12, ¿verdad? En el estadio Primero Así de Mayo. Así es, 12 del día. Para que asistamos todos, para brindarles el apoyo, porque son muchachos que han pues puesto todo su empeño en la cancha. Y nosotros, pues, ¿qué nos queda? Apoyarlos desde lo que es atrás, ¿no? Así que vamos definitivamente a darles el apoyo. La cita, amigos, es este domingo, 12 del día, Estadio Primero de Mayo, pues acompaña a la Furia Roja, como ya se denomina la porra de Titanes. Y pues, Jorge, ¿qué nos quieres añadir? Bueno, pues como tú acabas de mencionar, Titanes, y recordando que Tulancingo es tierra de Titanes, hoy en esta ocasión tenemos la presencia de Salvador, la presencia de Leonardo Ortiz y la presencia de José Eugenio Ramírez, quienes mucho se han distinguido por estudiar la historia y son hombres de la cultura aquí en nuestra región, y que hoy nos hacen el favor de acompañarnos aquí en una plática muy interesante. Y bueno, hablando de Tulancingo, tierra de Titanes, entonces tocaremos el tema muy relacionado con nuestra historia y con nuestra cultura, después de un corte que por aquí nos indica don Memo. Así es, pues mi teacher, vámonos a esa pausa comercial. Amigos, 7550640, llámenos porque vamos a regalar boletos para el partido de Necaxa. Las primeras 3 llamadas van a contar con boleto, y regresando de la pausa, vámonos cinco al tema. 5 boletos, nos dice la directiva. Vámonos. ¿Y cuál es tu razón para escuchar la Superestación? A mí me gusta la NQ porque cuando estoy haciendo mis quehaceres, la escucho y eso me da más ánimo. Y más cuando estamos cocinando. Por eso me gusta la NQ. 75,000 razones para escuchar NQ, la Superestación. La Comisión de Fortalecimiento al Federalismo y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca a los foros regionales Los Retos del Municipio en el Sistema Federal Mexicano, a realizarse los días 15 y 29 de febrero en las ciudades de Oaxaca y Durango respectivamente. Informes a los teléfonos 01800-718-4291 o 5036-0000, extensiones 57113 y 57117. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. Los trabajadores de la radio y la televisión participaremos en la 130 Asamblea Nacional de la CTM, bajo el liderazgo de don Joaquín Gamboa Pascoe. Nuevamente la CTM estará al frente de la defensa efectiva de los derechos laborales. Ante un nuevo ciclo de economía precaria y castigo al salario, defenderemos el empleo, la autonomía sindical irrestricta, la vigencia plena de la contratación colectiva y el derecho de huelga íntegro y sin simulaciones. STIR, Sindicato de Vanguardia. Cámbiate a la nueva actitud. NQ, la superestación. Amigos, ya estamos de vuelta en esta su hora titánica. Y pues vamos a saludar nuevamente a nuestros invitados. Vamos a presentarlos ya en forma. Tenemos al licenciado en Derecho Leonardo Ortiz Vallejo, licenciado en Derecho y en Relaciones Internacionales por parte de la UNAM. Y en Derecho por la Autónoma del Estado de Hidalgo, al licenciado José Eugenio Ramírez Sánchez y al psicólogo por la Universidad Metropolitana de México, a Salvador Rivera Mosqueda. Pues muy buenas noches, bienvenidos. Y pues hoy el tema a tratar es un poco, pues interesar a nuestros radioaficionados a lo que es la cultura de Tulancingo y luego relacionada con lo que es la cultura en el fútbol o el fútbol en la cultura, como pudiera ser ambas situaciones, ¿no? ¿Quién quiere tomar la palabra? Licenciado Eugenio. Gracias, René, gracias. Fíjense que cuando iniciamos el proyecto de Titanes hace ya algún tiempo, había una inquietud de no solamente tener un equipo de fútbol en la región, que siempre había sido el anhelo de un grupo o de los muchachos o de la gente que nos gusta el fútbol toda la vida. Cuando Jorge toma esta iniciativa, pues nos convoca, nos reúne y nos dice: oigan, tenemos la oportunidad de tener un equipo de fútbol de segunda división y lo vamos a tener, pero vamos a imprimirle un sello, vamos a imprimirle una característica, una cualidad, vamos a imprimirle una impronta que lo diferencie de los demás equipos. O sea, no vamos a tener un equipo de fútbol más. Tenemos que relacionarlo. ¿Con qué lo vamos a relacionar? Lo vamos a relacionar con el aspecto cultural de nuestra región. Entonces comenzamos a preguntarnos, ¿qué somos? O sea, ¿qué somos como tulancinguenses, no tulancingueños, que a veces nos dicen así los envidiosos? Sino como tulancinguenses, como región. Y bueno, pues algunos nos pusimos a explorar totalmente la historia de Tulancingo, a recordar nuestras clases, a platicar con los mayores, a tratar de encontrar un punto desde el cual partir para poder alcanzar esa impronta para nuestro equipo de fútbol. Evidentemente, Tulancingo es una región riquísima en cultura, es un lugar milenario. Baste decir que en Tulancingo está poblado desde hace 10.000 años. Y la evidencia está ahí en las piedras, que es lo que no se acaba, ¿no? Dicen que si hubiese una catástrofe mundial, los sobrevivientes dentro de 20.000 años, lo que encontrarían sería en el Museo de Antropología o de Arqueología, encontrarían el Museo de Arqueología en Estados Unidos, y entonces pensarían que hacía 20.000 años nosotros, en esta época, en el 2008, pues todavía picábamos piedra. ¿Por qué? Porque todos los demás materiales se van a deshacer con el tiempo y la piedra queda. Bueno, dense una vuelta en Guapalcalco, por ejemplo, y en los primas basálticos hay la evidencia de una actividad social, cultural, prehistórica. Tenemos ahí una figura de un mamut, tenemos manos, tenemos un ritual, tenemos un cazador, tenemos venados. Y bueno, los que hemos tenido un poquito de curiosidad de explorar el lugar donde vivimos, nos damos cuenta que alrededor de Tulancingo, de lo que es ahora el centro de Tulancingo, estamos hablando de la parte de las sierras, pues hay cuando menos 50 lugares con evidencia de habitación desde hace más de 1000 años. Ya en la época más reciente, bueno, pues ya sabemos que, según la historia, el Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, que venía de la región de México, de Puebla, de Tlaxcala, pasó aquí 12 años en una peregrinación guiando a su pueblo, y que aquí fundó un centro ceremonial, una casa de tablas verdes que ahora conocemos como Huapalcalco, que Huapalcali quiere decir eso, quiere decir la casa de las tablas verdes. Según la historia, era una casa bastante grande donde cabía todo el pueblo que traía consigo, es decir, que vivían allí como si fuera una gran barraca. Claro que al tiempo fueron haciendo construcciones, fueron allanando el terreno y fueron teniendo una pequeña ciudad, un pequeño centro ceremonial en lo que ahora queda como vestigio, como Palcalco, que nos habla de esa grandeza del pasado. Quetzalcóatl pasó aquí 12 años meditando, pasó 12 años aquí en una actitud de retraimiento para poder guiar a su pueblo hacia el lugar definitivo donde florecería la gran cultura tolteca. Después de 12 años, Quetzalcóatl con su pueblo se fue de Tulancingo a fundar Tula, y ahí la gran cultura tolteca floreció. Eso ya lo conocemos todos. Sin embargo, la gente que se queda en Tulancingo, evidentemente que cuando se van los toltecas como grupo, se va una élite, se va un grupo social, no se va todo el pueblo, se quedan aquí. Los que se quedaron, que finalmente son nuestros antepasados, pues se quedaron con los elementos culturales de ese gran grupo que fueron los toltecas, así somos descendientes de toltecas. Y bueno, al hablar del fútbol, al hablar del equipo, decíamos, tenemos que vincular a nuestro equipo con ese gran pasado histórico, con ese pasado cultural que nos marca, que nos señala, que nos ha dejado su impronta para el futuro. Y bueno, evidentemente buscamos no solamente circunscribirnos a una región, a un solo lugar, a una sola idea. Quisimos, a partir de nuestro pasado tolteca, vincularnos a las grandes culturas del mundo. Y entonces decidimos que nuestros toltecas, que nuestro Quetzalcóatl era perfectamente equiparable a un titán, es decir, a un hijo de los dioses, que evidentemente Quetzalcóatl era eso, ¿no? Entonces, por eso decidimos llamarnos titanes. Durante mucho tiempo también tratamos de buscar una imagen o un algo que nos identificara como Tulancingo. Por ejemplo, el Bajío, por ejemplo, la región del norte, todos tienen una especie como de eslogan que los identifica y los caracteriza, y durante meses buscamos un eslogan para Tulancingo. Y vino, no lo encontramos. Finalmente vino una muchacha de, ¿cuántos años tenía, Alicia, Jorge? 16, 17 años la chica, sí, que hizo, ¿sí? 16, 17 años, que fue la que nos vino a decir, ¿para qué se hacen bolas? Tulancingo no es una imagen, no es una figura, no es un ícono, no es... Tulancingo es su gente. Nos quedamos calladitos y decidimos entonces, de aquí en adelante, decir, Tulancingo es su gente. Y nuestro equipo tiene que responder siempre a esa idea. Tulancingo es su gente. ¿Cómo es su gente? Su gente es descendiente de un pueblo milenario. Perfecto, pues, excelente explicación. Nos queda bastante claro, licenciado... ¿Qué nos puedes comentar? Muy interesante todo lo que dices, José Eugenio. Hablabas del pasado, de las glorias de los otros pueblos. Lo más interesante es cómo nos vinculamos al presente a través de ello. En otros tiempos, en las culturas prehispánicas, en las mesoamericanas, el deporte estaba reservado exclusivamente para los nobles y los sacerdotes. El acercamiento de este equipo con el pueblo, con la clase popular, con todas las personas que habitamos Tulancingo, y no solamente con una élite, lo hacen muy interesante. Estamos llevando el deporte a todas las clases sociales, está llegando no solamente con una participación externa, como aficionado, como observador, está llegando con la posibilidad de practicarse a través de becas, está llegando con posibilidades de salir de rutinas perniciosas. Eso nos distingue de los grandes pueblos del pasado. El deporte practicado así, llevado como lo está llevando Jorge, por ejemplo, u otros industriales, perdón, otros empresarios que están participando del deporte, se convierte en una vía para que el pueblo crezca, para que todos crezcamos. Porque si mi hermano menor no crece, yo como hermano mayor no voy a crecer. Las clases beneficiadas por la educación o por la derrama económica deben atraer hacia el deporte a las clases más desproveídas. Y eso es lo que se está logrando con el equipo. No, excelente comentario, me parece, Leonardo Ortiz Vallejo, lo que comentas, ¿no? Cuando el deporte estaba destinado únicamente para los nobles y los sacerdotes, y en esta ocasión, pues el vincular un equipo de fútbol con toda esta cultura tan abundante que ya nos explicaba Eugenio, pues a mí realmente me parece atractivo, como lo mencionas, que hoy día el fútbol pues es para todos, y que las clases privilegiadas también lo juegan, como también se juega en el barrio, se juega en la calle, y que hoy día aquí el proyecto de Titanes Tulancingo pues abre esa posibilidad de que cualquiera que esté interesado en el deporte y en sustraerse, como bien decías, de vicios y de demás situaciones perniciosas, pues pueda desarrollarlo dentro de lo que es hoy día la Escuela de Titanes, como también lo que son los equipos profesionales. Salvador Rivera. Gracias, René. Fíjate que la reseña histórica que nos hace el licenciado me hace pensar en la necesidad que tiene Tulancingo de una identidad y que precisamente el deporte, por supuesto, que lo puede lograr. Un país, un estado, mientras más rico esté en cultura, por supuesto que su gente tiene más grado de identidad. Yo he notado que el fútbol, la cultura, nos permite tener un sentido de pertenencia, algo que nos hace mucha falta. Y bueno, en Tulancingo, pues ahora, bueno, vemos a Titanes que de alguna manera, bueno, pues ya se ponen la camiseta. Pero que en otros aspectos, en cultura, pues sí es necesario estar insistiendo en nuestro gobierno, en diferentes personas que se encarguen más de dar un auge a esta situación de la cultura, porque bueno, pues si le echamos un vistazo a la historia, deberíamos de sentirnos orgullosos, bueno, en mi caso de vivir aquí, pero quienes son de aquí, pues de ser de una tierra de titanes. Realmente la historia es abundante aquí. Y si damos marcha atrás y efectivamente visitamos algunas de las ruinas que tenemos por aquí, vamos a ver toda la influencia que hay de todas las culturas que hay a nuestro alrededor, porque bueno, finalmente Huapalcalco pues está reseñada como un sitio central en cuanto a las obras prehispánicas que tenemos, uno de los sitios más importantes. De hecho, se supone que es la parte superior de una pirámide, y sabemos que debajo pues hay todavía toda una ciudad, ¿no?, que desafortunadamente pues ya no ha podido ser rescatada. Sí, René. Así es, pues amigos, llámenos 75-506-40. Cualquier comentario, amplíenos usted si conoce más. Y vamos a regresar después de esta pausa, Cris, con una pregunta que hace un rato platicamos con el licenciado Eugenio y que me gustaría que todos participaran. ¿El fútbol es cultura? Y pues vámonos a la pausa, don Memo, Cris. Así es, porque Tulancingo es tierra de titanes. Estás escuchando La Superestación, XENQ 640 AM, 50.000 watts, y XHNQ 90.1 FM, 25.000 watts, 75.000 razones para vivir la radio. Estamos transmitiendo desde Plaza de la Constitución y Manuel Fernando Soto en Tulancingo, y en Exhacienda de Loreto 501 Altos, sobre el Río de las Avenidas, en Pachuca, Hidalgo. Donde quiera que te encuentres, estamos contigo. NQ, la superestación, una gran mentalidad. Sí, dígame. Hola, señora. Oiga, ¿no le interesaría ganarse 200 pesotes a cambio de que vote por nuestro candidato? Señorita, vengo por mi leche. Aquí tiene. Solo le pediría que considere votar por nuestro candidato. Recuerde que este apoyo depende de él. Ya ni la muela. Solicitar tu voto a cambio de dinero o condicionar el cumplimiento de programas sociales al apoyo de un partido o candidato es un delito electoral. Los delitos se denuncian, las denuncias se atienden. La atención la da FEPADE. 01800-833-7233. Procuraduría General de la República. ¿Quieres aumentar tus ventas? Revista Contacto. ¿Quieres que te conozcan? Revista Contacto. ¿Quieres tener un gran impacto de tus productos o servicios? Revista Contacto. ¿Qué esperas? Anúnciate ya en la mejor revista publicitaria de la región. Contacto Hidalgo. Otra forma de comprar y vender. Informes, Callejón de San Vicente, número 100, Alto 7, Tulancingo Centro. Teléfono 75-300-86 y 97-407-62. No aceptes imitaciones. Revista Contacto. Solo hay una. Disfruta las cosas buenas de la vida. Disfruta la nueva actitud. NQ, la superestación. Ya estamos de regreso aquí en La Hora Titánica con un tema bastante interesante, muy nutrido ya con las participaciones de los tres licenciados aquí en la mesa, también con Edith, con Jorge y con René. Y pues bueno, a mí me parece muy importante la responsabilidad que hoy por hoy tiene el equipo de Titanes, que a través del fútbol tenga que viva Quetzalcóatl, ¿no? Vivan todas esas raíces y se regenere toda una cultura a través de eso. Y pues bueno, que sea para la gente de Tulancingo, como ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Y sobre todo también lo que decía el licenciado Leonardo, ¿no? Vinculado al presente, y la pregunta que hacía también René, ¿no? Ahí, vinculado ya al presente todo esto del fútbol junto con Quetzalcóatl, las raíces, ¿Es verdad que el fútbol genera cultura? ¿O el fútbol es cultura? Licenciado Eugenio, por favor. El fútbol es una expresión cultural necesariamente, es decir, no es cultura, ¿no? No es una cultura por sí misma. El fútbol es una expresión cultural. ¿Por qué? Porque el fútbol tiene que responder siempre a una determinada forma de ser, es decir, el fútbol y los jugadores que juegan fútbol siempre van a actuar como el público exige, es decir, el jugador tiene que responder a lo que el público le está pidiendo, a lo que ese público, que aparentemente es una masa, pero no es una masa, son individuos que tienen sentimientos, emociones, aspiraciones, anhelos, frustraciones incluso, que claro, agrupados pueden sintetizarse en un grito, en una porra, a lo mejor en una expresión no tan agradable, pero finalmente es algo que le nace al ser humano. No olvidemos que por más masas que hablemos o que se hable de masas, pues están conformadas por seres humanos, y los seres humanos se expresan, ¿verdad? El fútbol se termina pareciendo al sitio donde crece, es decir, si aquí tenemos un equipo de fútbol, este equipo de fútbol se tiene que parecer a este sitio, y eso es lo que estamos tratando de encontrar. Por ejemplo, los alemanes juegan con disciplina y eficacia. ¿Cuáles son las características del pueblo alemán? Pues disciplina y eficacia. Claro, ¿no? Digamos que, perdón, licenciado, el fútbol es un reflejo, podría representar un reflejo de lo que es la sociedad, o la sociedad donde está inserto exactamente tal equipo o tal o cual equipo. Claro, claro. Hay cosas que, hay momentos en los que esto se convierte en extremo, ¿no? Por ejemplo, hay lugares donde el fútbol se ha convertido en una suplencia de la religión. Por ejemplo, hay momentos, hay pueblos en donde la gente va al fútbol en lugar de ir al servicio religioso porque es más importante. Hay pueblos donde se hacen verdaderos rituales antes de un partido de fútbol. Si se dan cuenta los jugadores, muchos jugadores, sobre todo en América Latina, se persignan antes de entrar al campo, o cuando meten un gol se persignan de la Virgen o de alguna cosa así. Entonces, yo creo que el fútbol de alguna manera está haciendo evolucionar una forma de ser del individuo, pero no deja de ser una expresión cultural. Es decir, los valores tradicionales, los valores culturales, lo más arraigado de la religión tiene que estar allí intocable. Pero bueno, de alguna forma la gente se expresa, ¿verdad? Los brasileños, por ejemplo, juegan con creatividad, ¿verdad? Juegan al ritmo de la música de su tierra, y la única vez que decidieron jugar de otra manera, pues perdieron, ¿verdad? Entonces, el brasileño responde a su forma de ser. Dicen los propios argentinos que Argentina juega como con un exceso de exhibicionismo y individual, y que rara vez responden a un juego colectivo. ¿Y el mexicano cómo juega? Pues el mexicano juega a no perder y a tratar de tocar el balón bonito. A veces creemos que el tocar el balón en la media cancha, ya con eso vamos a resolver el asunto de trámite del partido. Yo recuerdo mucho cuando Menotti estuvo como seleccionador, que regañaba a los jugadores porque les decía, no jueguen como argentinos, ni como brasileños, ni como alemanes. Ustedes no son ni brasileños, ni argentinos, ni alemanes. Ustedes son mexicanos, jueguen como mexicanos. Entonces quedaban así, ¿cómo es el mexicano? Pues vamos a la idiosincrasia del mexicano, ¿cómo es? En general, estoy hablando en general. Pues el mexicano es mestizo, es ladino, ¿verdad? Medio burlón, ¿verdad? Entonces, el mexicano tiene que encontrar un estilo dentro de eso que es su propio pueblo, ¿no? Como decía José Eugenio Ramírez, sobre la inserción en el, y Cristina, por supuesto, la inserción del fútbol en las culturas llega a hacerse cultura en cuanto existe un sincretismo que lo refleja. Llega el fútbol como aspecto externo a esta zona de América, al sur, incluso ahora Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y ocurre un sincretismo, que es de lo que hablaba José Eugenio. Globalización se llama. Bueno, por lo pronto sincretismo. La globalización viene y ya le quitas identidades. Y ocurren fenómenos importantes, no solo con el fútbol, hay muchísimos otros deportes y muchísimas otras cosas. En este caso peculiar nos ocupa el fútbol. Por ejemplo, en Argentina, algunos de ustedes van a conocer a Joaquín Sabina, un cantante español de rock de los 70s. Le escribió un tango a Jorge Valdano, que es muy interesante. Incluso puedes oírlo en Buenos Aires, o puedes oírlo en otras ciudades importantes de Argentina o de Uruguay, cantado por Sabina. Ahí hay globalización, José Eugenio, y ahí hay un sincretismo de la cultura sudamericana a través de un cantante español con un fenómeno europeo de la isla de Inglaterra. Eso sí es muy interesante. Sí, por supuesto. Y el fútbol es cultura, claro, hace poco en un discurso que se dio ante el rector de la Universidad Nacional y el presidente de la República, una becaria dijo que México estaba lejos de la ciencia y cerca del fútbol. Pero yo creo que a través del fútbol y de cualquier otro deporte podemos llegar a eficiencia en las ciencias. Esa capacidad que tiene el ser humano de recrear sus ambientes se lleva de la disciplina del deporte a la disciplina de la ciencia y del conocimiento puro. Es muy importante que los que dirigen el fútbol, los empresarios, los jefes de los equipos, los presidentes, los que seleccionan al jugador, los que lo orientan, los psicólogos del deporte, tengan la conciencia de generar una cultura del fútbol, porque si no va a ser la ocurrencia del fútbol. La ocurrencia del fútbol en México, la ocurrencia del fútbol en Argentina, la ocurrencia del fútbol en los Estados Unidos de Norteamérica, no te van a llevar a una cultura del fútbol y al fútbol inserto en la cultura, al fútbol como parte de actos culturales. Así es, Leonardo, pues comentarte, Eugenio, también que hoy día yo mi punto de vista en cuanto al fútbol, la identidad, el estilo que tú comentabas, a mí me parece que ya está inmerso en la globalización. Hace un par de programas platicábamos cuando jugó México contra Estados Unidos, que era increíble que siguiéramos persiguiendo un estilo de tocar el balón, como bien dices, en media cancha y jugar con la pelota y tener la posesión. Y cuando hoy día 8 de los 11 que estaban en la cancha juegan en Europa, y que por esa razón pues ellos juegan estilo europeo, a dos toques y a balones largos y en seis pases terminar la jugada. Entonces, ya cuando vemos inmersa esa globalización, pues no podemos partir de un estilo propio. Tenemos que involucrarnos a lo que los jugadores en su mayoría jueguen. Y si la mayoría de estos jugadores de primer equipo se encuentran en Europa, creo que pues ese es el estilo que México hoy tendrá que exhibir, como lo hacen los americanos. Los americanos empezaron su proyecto hace 12 años, hoy van muy bien, tienen a los 11 jugadores que participaron en la cancha, jugando en Europa, y pues que juegan así de sencillo, a 3-4 toques termina la jugada y demás. Y por otro punto, como comentaba de Sabina, que le hizo una canción a Valdano, pues es real, ¿no? Hoy día la música, la poesía, pues cada día, no se diga el cine, ¿no? Que hoy día pues tenemos gran cantidad de películas relacionadas con el fútbol y con esos grandes ídolos que se han ido generando. Que ahí mi pregunta siguiente sería, ¿un ídolo es parte de su cultura? Bueno, es una pregunta muy interesante, pero yo quisiera retomar de la última parte de la intervención de José Eugenio y de Leonardo, del propio Salvador, para aterrizar en nuestra localidad, en Tulancingo y sus alrededores, en esta región que, como en un principio Eugenio nos explicaba, pues es una tierra habitada desde hace miles de años y que por lo tanto tiene una identidad, que tiene una historia, que tiene grandes historias y grandes hechos acontecidos en esta zona, y que por lo tanto nosotros sí podemos ser una parte importante de una nueva forma de ver y de enfrentar hacia los demás. Cuando hablamos del fútbol, estamos enfrentando y estamos compitiendo con otros equipos. Aterrizando a nuestra región, yo diría que si bien, como decían ustedes, se hace un producto y se puede globalizar y todo esto, tenemos que ponerle el sello. Y el sello no debe de ser la mediocridad. Nuestros jugadores deben de tener la capacidad de pensar siempre en grande, de entrenar en grande y de prepararse para entregar resultados. Este es un proceso que tiene su tiempo, que tiene su maduración, que tiene un proceso que está en desarrollo. Pero definitivamente la gente de Tulancingo ha demostrado a través de la historia que no son mediocres, que no vamos a estar dando los pases en media cancha y no vamos a meter los goles. Porque entonces, ¿de qué nos sirve jugar si no llegamos a ser triunfadores? Si este equipo de Titanes de Tulancingo quiere ser un digno representante de Tulancingo y su región, quiere ser un equipo que logre tener y crear identidad, que logre apasionar a sus gentes, pues tiene que hacerlo a través de resultados. y a través de resultados hoy a los jóvenes, que por cierto tres de ellos aquí estaban hace un momento, por ahí los veíamos, a Salas, a Chane, a Iván, pues decirles a todos los que nos están escuchando que hoy tienen una gran responsabilidad, porque nosotros, los de Tulancingo y su región, no somos mediocres. Los hidalguenses no nacimos para ser mediocres y tenemos, todos los que me están escuchando, que ir en ese sentido de trabajo para que este equipo logre una identidad y un apoyo de su público, y que seamos campeones y que vayamos por triunfos y que vayamos por tener un gran orgullo, porque para eso estamos trabajando. Y aterrizando, bueno, pues tenemos que decirle a Hugo Sánchez, que tiene raíces de Tulancingo, que ese no es el camino, y se lo tenemos que decir en todos los tonos. El camino es ir al triunfo. El camino es, como decía, tan simple. René, que sabe mucho, yo quiero recordarles que ahora que están gentes tan importantes en el mundo de la cultura y los conocimientos, pues que en el fútbol también tiene que haber preparación y también tiene que haber conocimientos. René es un hombre que ha sido contratado porque, aparte de ser licenciado en administración de empresas, es preparador físico titulado y también es director técnico titulado. Por lo tanto, es una gente que está manejando, como tú decías, Leonardo, el equipo, que él es el responsable y que tiene que entregar unos resultados que nos permitan ser realmente orgullosos de ellos. Bueno, él está preparado y entonces así tiene que hacer con los demás jóvenes. Nuestros jóvenes, los que están hoy en el equipo Salvador, creo que es muy importante que no dejemos de mencionarles que la preparación es... que no se deben de quedar solamente en jugar un fútbol y ser estrellas, que también deben de tener una profesión, y que si bien Hugo Sánchez ha triunfado, es un profesional, porque al mismo tiempo que estaba jugando, estaba estudiando, y nuestros jóvenes tienen que llegar a ello. Si Hugo Sánchez hoy no ha encontrado el método, lo va a encontrar porque es un triunfador, y nosotros también tenemos que ayudar y tenemos que inculcar la cultura del triunfo, la cultura, la, no solamente la cultura de la competencia y competitividad, sino más allá, también tenemos que triunfar. Y bueno, pues para eso es este equipo. Queremos crear un equipo ganador, con nuestras carencias, con nuestros procesos que estamos viviendo, pero siempre bajo un objetivo bien trazado, con un camino diseñado, que esto es la planeación, y que para eso está gente como René, como Salvador, y que seguramente podemos encontrar. Esta es la parte esencial. Cuando hablamos de cultura, tenemos que aterrizar. Todos esos miles de años, todos esos milenios en que ha sido poblado Tulancingo, en lo que hoy somos. Y hoy somos, los que estamos aquí, un resultado, los que estamos viviendo en esta época, de muchos años, de un gran proceso que se ha dado y que ha pasado por grandes hechos y por grandes situaciones en esta región y en esta tierra. Nos toca la obligación histórica de entregarle a esta sociedad, a este pueblo, más triunfos, más identidad, mejores situaciones en todos los sentidos de la palabra. Si bien, creo que Salvador quiere comentar algo. Adelante, Salvador. Se ha insistido mucho con los jugadores, precisamente, evitar que vivan a medias. Fernando Sabater escribe un libro que le escribe a su hijo y le dice: lo único que tienes prohibido en la vida es ser mediocre. ¿Qué es ser mediocre? Vivir a medias. Y por supuesto que la identidad que logra cada jugador ante el pueblo y sobre todo ante los niños es muy comprometedora. De aquí la necesidad de hacer de los Titanes gente que realmente no viva a medias, que viva realmente logrando los éxitos, y que se va a modificar una cultura a través de un equipo de fútbol, por supuesto, y lo vemos con nuestros hijos, ¿no? Mi hijo va corriendo a ver a los Titanes. Entonces, pues en mi trabajo, en el trabajo que tiene René, que tiene Jaime Alarcón, que tenemos todos los que estamos en el cuerpo técnico, hacer Titanes que realmente den batalla, que luchen, que logren cosas buenas, porque ahí estamos creando una cultura y una identidad para todo nuestro pueblo. Insisto mucho en esto de los niños porque es con a quienes les vamos a dejar el mundo. Y bueno, pues para ello necesitamos trabajar mucho, y es aquí donde se inserta la cuestión cultural, cómo el fútbol empieza a modificar a todos los demás que venimos atrás, a todos los que nos gusta el fútbol. Amigo aficionado, si te das cuenta, por supuesto que hay una modificación de pensamiento a raíz de que Titanes gane o pierda. Claro. Y por supuesto que vamos a ganar, ¿eh? Claro, por supuesto. Realmente el fútbol como fenómeno sociológico es un fenómeno increíblemente globalizado ya. Su afición es la más numerosa en el mundo, por supuesto, ¿no? Yo, en un apunte que tenemos por aquí, dice que cuando Corea le ganó a España en el último mundial, 5 millones de gente salieron a la calle a festejar el triunfo de los coreanos. Sí, sí, ya con eso, ¿no? Con eso estamos diciendo casi todo. ¿Sí? Ahora, la pregunta que hacía el profesor René respecto de si los jugadores... Los ídolos. Son parte de la cultura, ¿no? En realidad el fútbol es un medio catársico de muchos problemas sociales. Es decir, la sociedad, los grupos sociales desahogan, subliman mucho de su frustración a veces a través de los fenómenos masivos. En este caso el fútbol. Sin embargo, hasta hace pocos años, ser futbolista para un niño implicaba seguir el modelo de su ídolo, ¿no? Pero, sin embargo, ese ídolo o ese futbolista destacado tenía unas características que no eran deseables y que hoy no son deseables. Por ejemplo, para ser futbolista, pues, no había que estudiar. Era ganar dinero fácil y rápido. No se tenía que ser muy inteligente. Se tenía que dedicar exclusivamente a jugar fútbol. No se tenía que involucrar en política. Y tener ahí una embarrada de cultura general, ¿no? Lo importante era pegarle bien al balón. Pero hoy nos damos cuenta que a veces ni eso saben. Así es. Hoy los grandes equipos de fútbol, y nosotros queremos ser uno de esos equipos grandes de fútbol, una institución, no solamente un equipo de fútbol local, regional, no, una institución de fútbol, promueve entre los muchachos que juegan su desarrollo humano. Les piden calificaciones, les piden que si no están inscritos en una escuela lo tienen que hacer. Cuidamos la alimentación, cuidamos sus relaciones públicas, sus relaciones sociales, cuidamos sus tiempos, tratamos de que sean disciplinados, pero que la disciplina no sea algo impositivo, sino que se vaya convirtiendo en una forma de vivir. ¿Por qué? Porque los niños están viendo a esos muchachos. Y tarde o temprano los niños quieren ser como ellos. Y cuando estos se muestren en público, tienen que responder a esa necesidad de desarrollo humano fundamental, ¿verdad? Entonces estamos hablando ahora de una persona en términos holísticos, es decir, ya no estamos hablando del futbolista como un fenómeno, como una entidad ahí medio extraña, que era bueno para algo, teóricamente, ¿no? Hoy hablamos de una persona en términos completos. Una de sus virtudes es saber jugar fútbol, pero no es la única. A mí me parece también importante recalcar ahí que ya no vemos al futbolista como alguien ajeno a la sociedad, sino más bien como parte de la sociedad, como formador incluso de los jóvenes, de las nuevas generaciones, ¿no? Como ejemplo a seguir desde mi punto de vista de comunicóloga, yo creo que también de eso se tienen que encargar mucho los medios de comunicación, ¿no? De conseguir que el niño, el joven, el adolescente, siga los pasos, pero pues bueno, desde una perspectiva positiva, ¿no? Constructiva hacia la sociedad y sobre todo que haga del deporte una forma de vida, como lo hemos planteado ahora con Jorge Márquez, ¿no? Que está la oportunidad de estar en Titanes, que da la oportunidad ahora con el fútbol en Titanes, pues bueno, que se construya el deporte como un estilo de vida, ¿no? Como una forma de seguir, de tener ideales, de conseguir objetivos y metas, ¿no? Leonardo, algo que tengas que decirnos. Muy interesante todo lo que se ha dicho. Si los ídolos, los jugadores de fútbol se convierten en ídolos y son necesarios para la sociedad, también estoy de acuerdo. Son los modelos a seguir, los formadores de opinión, los grandes hombres de cada sociedad, los guerreros. Cuando el licenciado Jorge Márquez Alvarado nos mencionó el proyecto y el nombre, nos habló del gran compromiso que se adquiría al poner el nombre. Cuando se tomó el nombre de Titanes, se adquirió el compromiso de crecer, de ser un titán, de estar más allá de los dioses. Lo cual, digo, suena muy bonito en términos poéticos, pero es real. Implica una constante de crecimiento. Y estos ídolos, estos personajes, formadores de opinión, formadores de cultura popular, van a darle un giro diferente a la conducta social. ¿Qué pasa con Maradona, por ejemplo, que es popular en todo el mundo? Todo el mundo sabe que es socialista, por lo menos en voto. Todo el mundo sabe que tiene unos tatuajes impresionantes del Che Guevara. Todo el mundo sabe que entra cada mes a la clínica de rehabilitación porque consume de todo. Así es. Y es terrible. El modelo a seguir no es ese. El modelo a seguir es un Hugo Sánchez, un hombre sano, estudioso. El modelo a seguir es Pelé, que es un hombre que ha llevado, a pesar de su incultura original, a pesar de su indocilidad, llevó más allá del fútbol, más allá de la práctica cotidiana del juego. Franz Beckenbauer, por ejemplo, y te puedes proyectar a la política, digo, a muchas áreas de la vida humana. Sí, sin duda ejemplos, creo que hoy día los tenemos más positivos que negativos. En el caso de Maradona, pues lamentablemente para muchos el mejor jugador de todas las épocas, para otros es Pelé. Pero yo creo que sin duda, pues el modelo que nosotros pretendemos seguir y que todos los jóvenes deberían de seguir, pues es el de Pelé, ¿no? Y bueno, pues eso es realmente pues contradictorio, ¿no? Lo que tú comentas, ¿no? Los modelos a seguir cuando son realmente negativos y que realmente pesan en lo que es el fútbol, ¿no? Que pesan como identidad dentro del fútbol, ¿no? Arrancarlo, pues muchas veces no es factible, como es el caso de Maradona, ¿no? No sé qué opines. Yo creo que el fútbol en este momento ya ha trascendido su propia esencia como un simple juego. Esa es la reminiscencia de la persecución de la víctima o del animal en la prehistoria, donde dos grupos corrían atrás de alguna cosa para pescarla. Pues tarde o temprano se convirtió en fútbol, ¿no? Es decir, cuando un grupo se junta en algún lugar siempre está pateando algo, ¿no? Pero vamos, la esencia del fútbol como un simple deporte cerrado, jugado por unos cuantos, y sobre todo en la antigüedad jugado solamente por los varones, pues ya se rompió. El fútbol ahora tiene que ser un elemento de unión social. El fútbol tiene que ser un instrumento que nos permita llegar hasta la conciencia misma de los jóvenes, de los muchachos, para inculcar una forma de vivir, no necesariamente futbolística, sino científica, cultural, social, muchísimo más adecuada que la que hemos tenido hasta este momento. El fútbol puede ser un elemento de cohesión social. El fútbol puede ser un elemento de unión social. El fútbol puede ser muchas cosas. ¿Por qué? Porque la gente se emociona, porque la gente vive la pasión de un deporte como este. Y creo que tenemos nosotros como Titanes de Tulancingo tenemos la oportunidad maravillosa de utilizar este elemento del fútbol para poder cohesionar más a nuestro pueblo, para recuperar esa identidad, ¿no? Genio, es muy importante los comentarios que hacemos el día de hoy. Creo que hemos aprendido mucho de ustedes. Ahí vemos llegar hace un momento ya a los controles a nuestro amigo Juan José Caballero. No me equivoqué en el nombre. Que bueno, pues él es un hombre que conoce muchísimo de fútbol. Lástima que ahora está allá y que no puede estar con nosotros. Ojalá quisiera y viniera a también enseñarnos mucho, porque él sabe muchísimo de todo esto. Es un tema que apasiona. Y efectivamente lo que tenemos que es aterrizar todo esto que estás mencionando. Hoy el fútbol ya es un fenómeno mundial. Ya eso no lo establecemos nosotros. Está establecido por el mundo. Ya todos los habitantes del mundo saben del fútbol. Yo recuerdo haber visto a los jugadores de Irán, de esta nación iraní, en donde se usan turbantes, en donde no hay sistemas abiertos de televisión, en donde las mujeres usan vestimentas que les tapan prácticamente todo el cuerpo excepto los ojos, y en muchos casos hasta esto. Y bueno, los vemos que ellos, cuando llega el fútbol, cuando van a jugar a los campeonatos en donde ellos participan, pues son unos jugadores iguales. Se ponen un uniforme similar o igual, excepto en los colores, al de todos los demás equipos con los que participan. Es ahí donde vemos que hay una gran globalización, a pesar de esa religiosidad extrema que ese pueblo, esa nación tiene. Y entonces vemos que sí se ha globalizado, que ya es un fenómeno, que ya se ha establecido en el mundo, y que entonces, aprovechando esta parte aquí en Tulancingo, pues debemos de ascender y debemos de usarlo para que el nombre de Tulancingo cada día suba y cada día sea mejor y sea más importante. Y esto decíamos que se tiene que alcanzar con resultados. No lo podemos alcanzar de otra manera, René. Así es, Jorge. Y mira, como bien platicabas hace un momento sobre la profesionalización de la gente que hoy en el equipo multidisciplinario que tiene Titanes, pues he de mencionar que este lunes y martes acudió el licenciado Salvador Rivera, psicólogo del equipo, y la licenciada Cristina Ortega Lemos, como participantes del primer Congreso Internacional de Psicología organizado por la Federación Mexicana de Fútbol. Y créeme que con una participación muy destacada, al grado de que obtuvo una mención honorífica a nuestro querido Salvador, y que a lo mejor él por modestia no lo dice, Pero eso es importante y ese es donde Tulancingo cada día va avanzando más en el terreno del fútbol. No solamente dentro de la cancha, que es lo más importante, los resultados, pero también que ese cuerpo multidisciplinario pues hoy tenga representación de Tulancingo hacia afuera. Y a nivel nacional, donde pues estaban los psicólogos de los equipos de Primera División Nacional, algunos escasos psicólogos de Primera A, y pues prácticamente ningún representante de psicología de la Segunda División, solamente Salvador Rivera. Y eso pues es, a nosotros nos llena de orgullo, y créeme que el interés de la directora del CECAP de Psicología, la licenciada Parma Aragón, pues va a venir a dar una conferencia a la cual le invitó Chava, y que próximamente, amigos radioescucha, les estaremos informando, porque ellos están muy interesados en darle seguimiento a todo lo que pues la Federación Española de Fútbol nos hizo ver ahí en ese congreso internacional. Y amigos radioescuchas, perdón Edith, regresamos después de una pausa comercial, que ya Juan José Caballero, que pues sabe de fútbol, aunque lamentablemente le va a las Chivas, ¡vámonos! Estás escuchando La Superestación, XENQ 640 AM, 50,000 watts, y XHNQ 90.1 FM, 25,000 watts, 75,000 razones para vivir la radio. Estamos transmitiendo desde Plaza de la Constitución y Manuel Fernando Soto en Tulancingo, y en Exhacienda de Loreto 501 Altos, sobre el Río de las Avenidas, en Pachuca, Hidalgo. Donde quiera que te encuentres, estamos contigo. NQ, la superestación, una gran mentalidad. Los trabajadores de la radio y la televisión seremos fuerza activa en la 130 Asamblea Nacional de la CTM 23 y 24 de febrero. Cerraremos filas con el secretario general don Joaquín Gaboa Pascoe para enfrentar los nuevos embates contra la economía obrero popular. La CTM hará valer su proyecto histórico para defender la autonomía sindical irrestricta, el respeto a la contratación colectiva y el derecho de huelga cabal y sin ambigüedades. STIR, Sindicato de Vanguardia. De día y de noche, la pantalla. La pantalla. Proyecta la imagen de su producto o servicio. Contrate ya al 7530086 en Callejón San Vicente número 100, Interior 7, o en las oficinas de NQ. La pantalla, pantalla. Publicidad directa a los ojos del consumidor. Cámbiate a la nueva actitud. NQ, la superestación. Bueno, pues continuamos en este programa y queremos invitarlos a que, tienen alguna pregunta, algún comentario, nos llamen al teléfono, ya lo saben ustedes, el 50640. Y bueno, pues después de escuchar toda esta plática, porque vamos a hablar de una plática interesante, creo que enfocándonos a lo que es el equipo de Titanes Tulancingo, precisamente tiene eso que estaban hablando, ¿no? Que es disciplina y la no mediocridad. Y bueno, yo quiero poner un poquito aquí de lo que estábamos leyendo al inicio del programa, y es precisamente no olvidar que somos el pilar sobre el que se fundó la gran cultura tolteca, la de los hombres sabios, la de las obras titánicas, la raíz y destino de nuestro México. Y algo muy bonito y como que nos enorgullece mucho es eso, ¿no? Que somos parte de una sociedad que siempre mira hacia adelante. Y lo que estaba diciendo el licenciado es muy interesante, ¿no? El saber que somos esa parte de un Tulancingo, de nuestro Tulancingo. Así es, Eugenio. Pues yo quisiera preguntarle a más bien no preguntarle, invitar a Salvador a que nos hable de esa parte no periférica, sino de esa parte que completa en este momento al fenómeno futbolístico, y que son las profesiones que se han creado alrededor del fenómeno fútbol. Yo creo que es algo muy interesante y mucha gente no sabe, por ejemplo, qué tipo de actividades profesionales de alto nivel, incluso a nivel de maestría, ya se han dado a partir de atender lo que nosotros llamamos fenómeno fútbol. Sí, ahora me parecía realmente en el primer curso internacional encontrarme con una serie de profesiones y que eran futbolistas. Yo decía, bueno, tú como futbolista, ¿qué haces aquí? Un antropólogo, un médico del deporte, ¿no? En el cual se han desencadenado una serie de especialidades muy interesantes, ¿no? Los traumatólogos que tienen una participación muy activa. Afortunadamente ahora también la psicología, que se ha desarrollado de manera increíble. Precisamente el doctor Ricardo, que venía de España a darnos el curso, nos comentaba de toda la importancia que tiene la psicología dentro del fútbol y de todos los deportes, cómo se asocia el rendimiento de un futbolista con el estrés y cómo le afecta y cómo hacer mediciones. Realmente hay una serie de disciplinas alrededor del fútbol que están aportando grandes pasos para llegar al éxito, Eugenio. Pues sí, ahí estaba el comentario de Leonardo Ortiz, que comentabas que qué lejos estábamos de la ciencia y qué cerca del fútbol. Y pues a mí me parece que con el comentario de Salvador Rivera, pues creo que estamos, yo creo que más cerca también de las ciencias, ¿no? El fútbol cada día más cerca de las ciencias. ¿Qué opinas, Leonardo? Claro que sí, comentábamos fuera del aire también esto, que la disciplina del deportista le permite desarrollarse mejor en los otros ámbitos de su vida. En realidad, un hombre que hace deporte, una mujer, una persona que hace deporte, es una mejor persona casi siempre, con los vicios propios de cada uno, ¿no? Claro. No puedes exigir mucho. con su, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Así. Mis circunstancias son de futbolista, pero también de cualquier otra cosa. Y el asunto de las profesiones ligadas al deporte, que generan una cultura deportiva, una cultura meramente del fútbol, es bien interesante. Yo no lo he visto en otra profesión, tal vez porque en otro deporte con profesionales alrededor, tal vez porque no esté tan extendido. Pero en el fútbol hay una gama de profesionales, especialistas, dedicados hacer que el fútbol luzca. No solamente el médico, el psicólogo del deporte, está el diseñador, por ejemplo, el diseñador que busca los elementos específicos de cada jugador o de cada grupo de jugadores, los latinos, los hombres afroamericanos o africanos, los asiáticos, para poder destacarlo y que luzca bien los colores, que luzca bien el diseño de la ropa. Está la arquitectura. El arquitecto, cuando tú entras al Estadio Azteca, yo que no soy mucho de ir a los estadios, cuando entras al Estadio Azteca te sientes apachurrado. Y cuando entras al Estadio de Ciudad Universitaria, al México 68, tú te sientes elevado y entras desde el mural de O'Gorman y te sientes bien. Claro. Y cuando entras al de Ciudad Neza, bueno, no sé muy bien. Sí te eleva el espíritu, porque el entorno es muy pobre, y te eleva el espíritu sentirte en un templo donde se practica la elevación del ser humano. Sí. En cualquiera de sus ángulos. Sin duda alguna que la ingeniería pues está ahí, la obra arquitectónica, la mano del artista, como dices, en los murales, en fin, pues ahí es una gama impresionante, ¿no? Y los titanes, pues no nos excluimos. Aquí tenemos contadores, pues, que nos llevan todo lo que es el área de administrativa, claro. Tenemos un médico especialista en el deporte, único en la región, el doctor César Picasso, y que pues se ha aprovechado el que él sea tulancinguense y que esté aquí. Tenemos a Salvador Rivera, por ejemplo, también psicólogo. Tenemos a la licenciada Cristina Ortega, que es pues comunicóloga. Y bueno, pues tanta gente que se ha venido acercando a este proyecto, ¿no? Yo tengo una pregunta para el licenciado Jorge Márquez Alvarado, que me hizo favor de invitarme el día de hoy, y que además es mi amigo. Gracias por venir, Leonardo. No, además es mi amigo muy querido, como todos los presentes, pero muy especial. Gracias. Tengo muchos años de conocerlo. Cuando un empresario que se dedica, como todos los empresarios, a hacer dinero, a producir empleos, distrae fondos para el deporte, que yo sé perfectamente que no deja dinero, por lo menos en principio, en un equipo pequeño con carencias inmediatas, ¿qué es lo que motivó a Jorge Márquez a hacer esto? Aparte de ayudar a la población, me imagino, de la parte económica no la veo, no la encuentro. Quiero saber qué piensa un empresario cuando distrae los fondos que podrían estar ganando dinero para llevarlos a un área de futuro económico incierto. a mí me llama la atención, nunca lo había preguntado y a lo mejor es impropio en el aire, pero... No, me parece muy prudente porque así como hablamos de pues profesionistas dedicados, pues también el empresario Jorge Márquez Alvarado es para mí una excelente pregunta. Lo hemos platicado aquí, ¿no? Sí, creo que es un tema, Leonardo, que someramente lo hemos tocado en una pregunta tan directa como tú me haces. Y bueno, pues agradeciéndote tu presencia en este programa y también valorando muchísimo la de José Eugenio, la de Edith, la de Salvador, que hoy son nuestros invitados. Desde luego que, bueno, pues ya aquí tenemos mucha confianza con Cristina y con René. Pues es una pregunta directa que tiene una respuesta muy simple. Nosotros, los que nacemos en esta tierra, y seguramente los que nacen en otras también sienten una enorme responsabilidad. En mi caso personal, yo siento una enorme responsabilidad y un gran compromiso con mi población, con este entorno en donde yo he nacido, del cual además me siento sumamente orgulloso. Soy un hombre orgullosísimo de mis raíces y, bueno, creo que mi compromiso histórico, mi compromiso de vida es con mi tierra, con esta región tan fabulosa que me ha tocado la fortuna de vivir y de tener. Y entonces, si la vida te va ofreciendo que alcances ciertos éxitos o ciertos frutos, también te sientes en la responsabilidad de hacer algo por tu población. En este caso, yo sé que el futuro son nuestros jóvenes, que el futuro está en la juventud y que la debemos de formar y que le debemos de dar los espacios para que se forme integralmente. No es solamente la preparación académica lo que se requiere, no es solamente la preparación técnica para trabajar en alguna rama, en algún oficio. No, la preparación integral, estamos hablando de cultura, hoy el tema es cultura, estamos hablando de tener gente que se forme completa, que respete los valores, que tenga civismo, que tenga una serie de circunstancias. Y como tú mismo lo decías hace un rato, el fútbol, en este caso una disciplina deportiva, nos da mejores seres humanos. Por lo tanto, este enorme compromiso que yo siento lo aterrizo en algo que además provoca la unidad familiar. El hecho de tener un espectáculo cada 8 días con el fútbol hace que en Tulancingo, por lo menos, vayan familias completas al fútbol. Esto ya hace integración familiar. Tú sabes que uno de los grandes problemas en Tulancingo, hoy por hoy, es la falta de empleo, y que esto nos provoca una gran desintegración familiar. El padre, muchas veces por idiosincrasia o porque así lo hemos acostumbrado tantos años, es el primero de la familia que busca, es el proveedor, y tiene que buscar de dónde proveer a su familia los elementos necesarios para vivir y para tener una vida, pues si no de lujos, por lo menos cómoda. Y cuando no encuentra en Tulancingo dónde lograrlo, entonces sale. Y en ese momento empieza un problema mayor, que es la integración familiar, que es la desintegración familiar, porque al no estar el padre, muchas veces sí manda el dinero desde donde él viene. Sin embargo, en otras ocasiones van pasando los días, van pasando las semanas, y lo que sucede es que, y los meses, y se le va olvidando y empieza a enviar menos. Entonces la ama de casa busca un trabajo, busca un dinero donde tener más, a proveer a sus propios hijos, y entonces descuida a la familia. Los hijos de momento se encuentran libres, se encuentran solos, y aunque estén bien formados y tengan buenos principios, siempre hay alrededor ambientes adversos que están tentándolos a caer en los vicios como el alcoholismo, la drogadicción, el pandillerismo. Y bueno, pues esos son elementos que a mí me hacen reflexionar, y si la vida me ha ofrecido esta posibilidad de tener este equipo hoy de fútbol y de ayudar en lo poco que se puede, poniendo mi granito de arena en este gran escenario, bueno, pues yo quiero integrar a las familias, yo quiero hacer por este Tulancingo algo mejor, y qué mejor que sea a través del deporte. Erradicamos a nuestros jóvenes, les damos una oportunidad de no caer en los vicios, y por otro lado buscamos la integración familiar para que nuestros hombres, nuestras mujeres que forman una familia, pues se queden como siempre integrados y que no se tengan que ir. Hay una gran responsabilidad en las empresas de generar empleo y de generar un empleo bien pagado. No es fácil. Hoy día el entorno de los negocios cada día se complica más. Tú que eres especialista en fiscal, habrás notado que con los nuevos impuestos estamos sufriendo, no estamos sabiendo bien cómo hacerlo, y solamente los técnicos especializados, en este caso los contadores públicos, es quienes saben cómo hacer este tipo de pagos y este tipo de trámites. Y bueno, Jesús Vera, que por cierto es nuestro gran amigo y que colabora mucho con nosotros como líder de los trabajadores textiles, pues él hace denuncias constantemente de lo que está sucediendo en la industria, porque a él también, como a nosotros, le preocupa mucho el que se desintegren las familias, el que tengan que salir a buscar el empleo a otros lugares. Y hoy día los empresarios de esta zona tenemos una enorme responsabilidad por lograr generar riqueza. Generar riqueza que se convierta en empleo, que se arriesgue el capital para que los empleos se den. Y bueno, pues yo apelo y exhorto a que todos nuestros amigos también hagan lo mismo, que le pongamos muchas ganas, que al final la luz está ahí del túnel y que la vamos a alcanzar, que no perdamos el objetivo y que seguramente lo vamos a lograr. Hoy el equipo Titanes, yo me siento orgulloso desde el punto de vista que tenemos una organización con una gran disciplina en donde todos saben qué tienen que hacer. Ya no nos están preguntando todos los días si pueden o no hacer alguna cuestión. Es una organización que va marchando, que se está profesionalizando y que finalmente el fútbol nos da la oportunidad de regresar algo de lo mucho que nuestro pueblo nos ha dado, Leonardo. A eso se debe que estoy contento y efectivamente lo tengo que decir, el fútbol en segunda división no hay equipo que sea negocio. En toda la segunda división de este país. Eso René me lo decía desde el principio y se ha constatado. Pero hoy no es eso lo importante. Lo importante es que generemos el suficiente flujo para que podamos seguir sosteniendo este equipo y que este equipo además se vaya convirtiendo en este gran equipo representante de los Titanes de Tulancingo, de esta gente, como decía Edith, que porque Tulancingo, bueno, pues no es un lugar, un animal típico, no es algo que nos identifique de esa manera. No, Tulancingo es su gente y esta gente, como decíamos cuando tocábamos el tema de qué debemos de hacer, bueno, pues la mediocridad la debemos de erradicar y afortunadamente creo que esto nos va a servir de identidad y pues hoy por hoy es lo máximo que tenemos en Tulancingo. No tenemos algo más de qué decir en el ámbito del deporte, de qué presumir. Por lo tanto, les suplico, les pido atentamente a nuestra afición que nos acompañe, que nos ayude, que a quienes nos puedan patrocinar como ayuda, que nos la den, de verdad, que sí se requiere, tengan la seguridad de que esto les será revertido en la publicidad, en las lonas, en que haya más asistencia al estadio, y bueno, que nos ayuden patrocinando el equipo, porque al final esto es tranquilidad social. Esto erradica violencia, esto erradica una serie de condiciones de criminalidad. El fútbol ayuda para muchas cosas. Y bueno, pues el fútbol hoy que nos permite decirlo de esa manera, pues lo debemos apoyar, es el deporte nacional. Habrá quienes les guste mucho, quienes no les guste, pero finalmente ahí está y es el deporte que más participantes y más afición tiene en este México y en el mundo. Así es, Jorge Márquez Alvarado, excelente respuesta y ahorita nos dirá Leonardo si le quedó resuelta. Y bueno, mi querida Cris, regresando de esta pausa comercial, por favor, las llamadas, ya tenemos a los 5 ganadores y vamos a dar otros 10 más para que asistan este domingo 12 del día en el estadio 1 de mayo contra Necaxa. Edith, ¿tenías algo que decir? Antes de irnos al corte, para no cortar así de tajante, creo que una de las cosas que también he oído mencionar al licenciado Jorge, es que también lo hace, ¿por qué? Por amor a Tulancingo, ¿no? Es lo que he escuchado. Y bueno, pues en el tiempo que tengo de conocerlo, creo que es una persona que le interesa el deporte, que lo hace por fomentarlo, por quitar tal vez a los jóvenes de los vicios que se pudieran dar, ¿no? Entonces, esa es la frase que me ha gustado, ¿no? Del licenciado Jorge, ¿por qué lo hace? Pues por amor a Tulancingo, ¿no? Por el orgullo que se siente, pues, por ser tulancinguense. ¿Y cuál es tu razón para escuchar La Superestación? Yo la escucho por el programa de Carlos Valenzuela porque da muy buenos consejos. 75 mil razones para escuchar NQ, La Superestación. No más abusos contra los migrantes. Cada día en el mundo crece el número de migrantes. Por eso en México la CNDH protege sus derechos para que reciban un trato justo, sin discriminación ni violencia. Si tienes dudas, infórmate 01800 715 2000. www.cndh.org.mx. La CNDH actúa y protege nuestros derechos. Ya, señora, ya terminé. Ya aspiré la casa, trapeé los pisos, lavé los vidrios, lavé las cortinas, hice los cuartos, lavé y planché la ropa, arreglé los closets, enceré los dos coches, bañé al perro, podé el pasto, hice la comida, fui al súper, volé los zapatos. El dinero que ganas es el resultado de todo tu esfuerzo. Dale el valor que se merece. No lo maltrates, no lo arrugues, no lo engrapes, no lo rayes. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000. No, hombre, ya que llegó a su casa, le tomó la mano, le dio el anillo. ¡Mua! Ya me tengo que ir. Oye, pero vine a lo mejor, espérate. Es que tengo una cita. Una noche a la semana tienes una cita con tu familia. Noche familiar. Platiquen, jueguen, convivan. Fundación CIRT, Radio y Televisión Mexicana, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. La nueva actitud es ver la vida con optimismo. NQ, la superestación. Siempre más para ti. Ya regresamos con este super ritmo que nos pone Juanjo en esta noche de Hora Titánica. Pues bueno, nos vamos rápidamente con las llamadas, que dice que un saludo para los titanes. Atentamente, el de las hamburguesas de Jardines del Sur, en especial para Carlos Tapia y José Luis Gómez. Y bueno, pues ya tiene su boleto para este domingo. Y también, bueno, René. Sí, pues tenemos también, dice, saludo para Carlos Tapia y José Luis Gómez de los Titanes, que viven en Jardines del Sur, sus fans. Pues aquí no nos dejan nombre, lamentablemente, pues no hay boleto. Y bueno, también saludo y felicitaciones para Jorge Márquez y su admiración por el proyecto de Titanes, que es su amigo Jano. Y ya que pase por un boleto también. También ya. Luego felicito a la licenciada Cristina porque le pone chispa a los Titanes. Lucía Lemus ya tiene su boleto. Muchas gracias. Pues bueno, yo quiero mencionar, bueno, justamente con todo esto que estábamos hablando, María Eugenia Flores nos dice que la cultura sí está en el fútbol, ella piensa eso, porque hay que recordar a los mayas y el juego de pelota. Y nos hace una pregunta, que si no sabemos si va a haber un festejo en Huapalcalco por motivo de la primavera. ¿Sí va a haber? Licenciada, sí, Eugenia. ¿Eugenio? Sí, claro, sí va a haber. El sector magisterial está organizándose, una parte de los profesores de primaria y secundaria están organizándose en ese sentido. Claro que ellos van a tener la información oportuna en su momento, pero sí, va a haber un festival que se acerca mucho al Festival de la Guelaguetza, con bailes regionales. Vienen, por lo que tengo entendido, vienen grupos y escuelas de diversas partes del país. A partir del 6 de marzo aproximadamente va a comenzar este festival y va a durar precisamente hasta la primavera, hasta el 21 de marzo, ¿no? Creo que sí va a haber, hay que estar pendientes de la publicidad y de la publicitación que se haga de esto, ¿no? Pues sí, pues también que Lina se apure a rescatar las ruinas de Huapalcalco, como salió hoy en un periódico, que pues lo comentábamos hace 8 días, es increíble que se encuentren en las condiciones que actualmente presenta. Y bueno, más boletos, Marcos Sosa Vargas ya tiene boleto y Vicente Ávila Rendón también ya tiene boleto. Y pues, mi querido Eugenio, para modo de conclusión, puntos finales. Pues yo creo que hablar de fútbol, exclusivamente de fútbol, nos llevaría semanas, meses y años, porque realmente somos apasionados del fútbol desde niños. Pero hablar de fútbol desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de su inserción en una cultura, hablar de fútbol como parte de una expresión de una sociedad, también es bien importante. Hablar de todo lo que actualmente gira en torno del fútbol también es muy importante. Y hablar de nuestro proyecto de Titanes de Tulancingo todavía es más importante, puesto que nos está reflejando y queremos que nos refleje más. Yo estoy impresionado de ver la cantidad de niños que se acercan a la escuela de fútbol, a las escuelas, a las canchitas de fútbol. Cada tarde es una fila enorme de automóviles que van a dejar los niños ahí a los entrenamientos. Y bueno, tarde o temprano de ahí tendrán que salir mejores ciudadanos, mejores deportistas, mejores seres humanos en general, ¿no? Titanes de Tulancingo es un gran proyecto que apenas inicia y queremos que apenas inicie para tener toda la perspectiva y todo el horizonte del mundo para poder tener la creatividad y la imaginación suficiente para hacer de este gran proyecto un elemento de cohesión social en Tulancingo, ¿verdad? Así es. Leonardo Ortiz Vallejo, licenciado, pues tus puntos a manera de conclusión. Estamos por irnos ya y despedirnos del programa. Muchísimas gracias, René. Lo más destacable en mi visión, es la capacidad que tenemos los tulancinguenses de crecer a través de muchas formas, la industria, el conocimiento, en este caso el deporte. Yo cuando encuentro una posibilidad de crecer, me apego a ella. Espero que el pueblo de Tulancingo, la gente, no necesariamente los que somos de Tulancingo, sino todos los que llegan a Tulancingo y que se convierten en tulancinguenses por adopción, entienda que es un esfuerzo colectivo para sacar a Tulancingo de esta crisis terrible que está viviendo por la caída internacional de la industria, que es nuestra principal fuente de ingreso. Que el deporte, como decía el licenciado Jorge Márquez Alvarado, es la vía para mejorar nuestra vida a pesar de todas estas adversidades. Yo invito a todos los tulancinguenses, a todos los que quieren a Tulancingo, aunque no estén aquí, que se apeguen a estos proyectos. El de Titanes es muy importante, es muy emocionante ver a los chavos, es muy bonito volver a ver una afición de algo en Tulancingo, de cualquier cosa. De verdad, no lo había visto desde los satélites, yo era niño, y había una identidad con ellos. Reencontrar una identidad en un equipo perfectamente tulancinguense, perfectamente comprometido. Eso es todo lo que yo quería destacar para finalizar. Muy bien, pues muchas gracias, Leonardo Ortiz Vallejo. Salvador Rivera. Me llama la atención que nos llega un saludo de una persona de las hamburguesas. A lo que voy es que cuántas cosas detrás del fútbol hay y cuánta gente, pues encontramos aquí una fuente de trabajo, desde el de los tacos hasta los profesionistas y los empresarios que están. Y ciertamente decía que Tulancingo es una tierra de oportunidades, donde podemos descubrir toda una gama de posibilidades que nos pueden sacar adelante, ¿no? Y me parece que los tulancinguenses, que efectivamente ya me han adoptado, pueden lograr muchísimas cosas, porque detrás del proyecto de Titanes, pues hay muchísima gente también que estamos trabajando. El licenciado Jorge Márquez, entre tanta gente que estamos trabajando por este bienestar social, pues es importante, requerimos de su apoyo. Y bueno, pues este domingo los esperamos remarcando ese apoyo y vamos a apoyar a los Titanes. Perfecto, Salvador. Edith. Y gracias por estarnos escuchando y nuevamente decirles que nos sentimos muy orgullosos de tener un equipo como lo es Titanes Tulancingo, y pues ya saben, a apoyarlo, y gracias. Perfecto, Edith, buenas noches. Y pues, presidente Jorge Márquez Alvarado. Pues bueno, yo quiero, como siempre, agradecerle a nuestra afición que nos permite ingresar a sus hogares, y que recuerden, quienes vienen manejando, quienes vienen en vehículos, que lo hagan con mucho cuidado, que en su casa los esperan, y que también recuerden que el próximo domingo pues tenemos partido ahí en el estadio Primero de Mayo, que lleguen poquito antes de las 12, es muy importante que lleguemos un poquito antes de las 12, y agradecerle como siempre aquí en controles a Juan José Caballero, que es muy amable con nosotros, a Alejandro y a don Luis Castellán, pues esta oportunidad maravillosa de comunicarnos con nuestra afición, con el público. Muchísimas gracias, y pues deseando que el próximo domingo estemos festejando un triunfo rotundo sobre el Necaxa. Ya decía Cristina el marcador que quiere y que pretende, yo estoy muy ilusionado que así se dé. Sí, y pues esas son las victorias que visten a los grandes equipos, y no será la excepción que Titanes se vista de gloria. Y pues esperen ahí también la revista Super Titán, completamente gratuita a la entrada del estadio, con unos artículos muy interesantes. Y bueno, boletos también tenemos para Guadalupe Rendón Durán y Beatriz Vianey Ávila. Y recordarles que estos boletos los podrán recoger en taquilla el mismo domingo 12 del día, únicamente presentando su credencial de lector. Ahí estará la lista para que puedan recoger. Y como bien mencionaba Jorge Márquez, pues hay que estar un poquito antes de las 12 del día para que también las aglomeraciones, que todo el mundo queremos llegar en el momento, pues no se den y pueda usted circular y entrar más rápidamente al estadio, que sin duda, estoy seguro, presentará un lleno absoluto, porque no es para menos. Necaxa, primer lugar de la zona Bajío y a nivel nacional, contra los famosos Titanes. Cris. Bueno, despedirme, pero pues sí, quedándome con una frase del comunicólogo Jesús Martín Barbero, que dice que el fútbol es el único deporte donde no hay distinción de clases, razas, ni vestimentas, nada importa cuando se trata de la pasión del fútbol, ¿no? Pues bueno, sostengo mi pronóstico de 2-0, Vamos Titanes con todo, un saludo a los futbolistas que forman el equipo de Titanes, a todo el cuerpo técnico, a Jaime Alarcón, al profesor Roel, que siempre mantienen el ánimo, y al equipo, ¿no? Siempre el apoyo a la gente, también agradecérselo, agradecer también a Don Memo, a Juanjo, caballero aquí, que siempre nos están enseñando, y pues bueno, vibren el fútbol allá en el Estadio Primero de Mayo este domingo a las 12 en punto. Así es, Cris, y amigos radioescuchas, pues nada más recordarles rápidamente que este fin de semana Veracruz enfrentará a Toluca, Jaguares a Tecos, Chivas San Luis, Pachuca Cruz Azul, el clásico hidalguense, Atlante Tigres, donde los Tigres tendrán que pues ya demostrar la mano de Manolo Lapuente, Pumas Necaxa, Puebla Morelia, Monterrey Atlas, y pues con la mano de Rubén Omar Romano, el América recibirá a Santos, ganó, el América, y que pues ganó. De chiripa le gana 2-1 en la Copa Libertadores a la Unión Católica. Y amigos, pues esto fue su hora titánica. Los esperamos domingo 12 del día. Titanes contra Necaxa. ¡Vámonos!